Recuerdo que hubo una segunda guerra entre África e Italia, y el bendito Jesús, un día, cerca de 9 meses antes, me transportó fuera de mí misma y me hizo ver un camino larguísimo, lleno de cadáveres inmersos en la sangre, que a ríos inundaba ese camino. Daba horror ver esos cadáveres expuestos al aire libre, sin tener ni siquiera quien los sepultara. Yo, toda asustada, le dije a nuestro Señor: ¿qué cosa es esto?